Y nos vamos a Formosa, seguimos de cerca el caso que informábamos ayer en nuestra segunda edición, la amenaza de desalojo contra 150 familias originarias y campesinas que están ocupando viviendas sin terminar, abandonadas desde el sábado en la localidad de Ingeniero Juárez. Han detenido al abogado que asesoraba a estas comunidades, a estos vecinos. El abogado Daniel Cabrera está preso en Ingeniero Juárez Formosa y estamos en contacto con uno de sus compañeros, un abogado también, colega de él, integrante del Servicio Jurídico de Pueblos Indígenas, Gabriel Alcaraz. Hola Alcaraz, buenos días. Pepe Frutos desde Farco lo saluda. Buenos días Pepe, ¿cómo te va? Muy bien, Gabriel. Efectivamente, sí. Sí, contanos qué pasó. Bueno, fue detenido ayer en circunstancias que él se encontraba en el pedido de la vivienda donde estaba asesorando a las familias que están ocupando estas viviendas. Son 70, entre 70 y 100 familias que no tienen vivienda y habían solicitado el patrocinio del asesoramiento del doctor Cabrera. El doctor Cabrera es un abogado que trabaja, como vos lo dijiste, es mi amigo y compañero de trabajo en el Servicio Jurídico de Pueblos Indígenas, pero además él lleva varios años de haciendo un trabajo social muy importante en asesoramiento con respecto a la tierra, con respecto al asesoramiento a campesinos y criollos indígenas, asesoramiento a mujeres en situaciones de violencia. Es muy conocido en la zona. Y justamente en esas circunstancias le pidieron acompañamiento, bueno, y claro, la acusación es la típica con la que le pueden detener en estos casos, que es instigación. Ajá, instigación a tomar las viviendas. Sí, es una figura penal que se llama instigación a cometer delitos. Y en la policía, en circunstancias que estaba haciendo su trabajo, digamos, verificando, haciendo un acta de... Bueno, lo tomaron detenido. Lo más grave es porque nosotros en Formosa tenemos en nuestra Constitución una cláusula que habla de la inmunidad del abogado en ejercicio de su profesión, similar a la de los legisladores. Nosotros tenemos esa garantía y a pesar de eso, bueno... Pasó lo que pasó, ¿no? ¿Y él está detenido todavía? Sigue detenido, sí. ¿Y ustedes han tomado contacto con alguna autoridad para saber en qué condiciones está, a cargo de qué juez está la causa? Sí. La excarcelación está presentada inmediatamente después del hecho. Si fue ayer a las 10 de la mañana, antes de las 11 estaba presentada la excarcelación. Ellos aducen a que el trámite demora. Nosotros sabemos de casos en que las cuestiones se resuelven en cuestión de horas porque hay un sistema de verificación de antecedentes automático informatizado donde se ingresa al sistema un pedido de antecedentes, se obtiene la respuesta y se procede en consecuencia. Bueno, en el caso de Cabrera dijeron que hoy con suerte podría llegar a salir, ¿no? Así que bueno. Hay que esperar eso. ¿Y el desalojo todavía no se concretó? El desalojo hasta la última información que tengo, no. Bien. Lo que pasa es que acá nosotros hablamos, acá nadie sabe nada, ¿viste? Vos hablas con el juez y el juez te dice, yo no ordené la detención de Cabrera ni ordené ningún desalojo. Y ahí termina su intervención. Que la policía es autómata, que se manejan por sí mismos. De hecho procedieron a la detención y a la amenaza de desalojo sin orden del juez. Bueno, Daniel, yo creo que eso también es un peligro, ¿no? Muy bien, Gabriel Alcaraz, integrante del Servicio Jurídico de Pueblos Indígenas de Formosa, te agradecemos mucho el contacto con Farco, nos vamos a volver a comunicar con ustedes para ver si finalmente liberan a tu colega Daniel Cabrera, que estaba ejerciendo su labor, tenía inmunidad constitucional y sin embargo sigue detenido. Te agradecemos mucho. Bueno, gracias a ustedes, hasta luego.